Capítulo 144. Genutmire sospecha de la comida que Junet le entregó. Se levanta desconfiada del asiento, coge la bandeja y se dirige a la entrada de la celda. ¡Guardia! El centinela... Por favor, llévate esto. Toma los alimentos y cierra la puerta. Se siente liberada y aunque el hambre la atormenta, protege su vida dejándose llevar por la intuición. Moisés recorre la ribera del Nilo en solitario. Avanza con lento caminar, dirigiendo su mirada al suelo, sin sospechar que Dios lo acompaña allá donde quiera que va. Moisés interrumpe la marcha y responde a la llamada apoyado en su bastón. Fue con el faraón, señor. Apelé a su buen juicio, pero... incluso después de haber perdido a sus animales, él continúa irreductible. Por eso sabes lo que va a suceder. Una nueva plaga. En el palacio... ¿No te dije que entregaras personalmente esa bandeja en manos de la princesa? Yo iba a hacer eso, señor. Pero la madre de la reina me la pidió. Yo no podía desobedecerla. Pensé que... ¿Pensaste? ¿Sí? Puedes retirarte. ¡Fuera de aquí! Escapa. Papá. ¿Por qué maltratas al siervo? Él no tiene la culpa. Cualquiera que reciba una orden de la madre de la gran esposa real la acataría de inmediato. Me excedí. Estoy muy preocupado por la princesa. Junet es capaz de todo, hijo. Después hablo con el siervo y le pido disculpas por eso. Simut entra en la cocina. Nobles colegas, he venido tanto por aquí que pronto ocuparé el lugar de Chivale. Ya es bastante con las plagas del dios de los hebreos, Simut. Gracias por la parte que me toca. Vengo como amigo y así es como me recibes. Está preocupado, no lo tomes a mal. El maestro me mandó a buscar un poco de vino. Dale una jarra, Chivale. Ahora mismo. Gaiji trocea hortalizas siguiendo una receta. ¿Qué sucede, Gaiji? Junet. Esa víbora ya anduvo destilando su veneno por aquí. Si solo fuera por aquí estaría bien. Posa el cuchillo en la mesa. ¿Te imaginas que esa mujer interceptó la comida que ordené que el siervo le entregara a la princesa? Entonces ella... No, ella no sería capaz de envenenar a la señora Genutmire, ¿o sí? Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Rabina. Sigo impactada. Y Karoma. ¿Cómo tuvo el rey valor para hacer arrestar a su propia hermana? No me parece correcto. El problema también es que no fue correcto lo que la princesa estaba haciendo. Que alguien de la familia real apoyara al enemigo es muy grave. Pero es su madre. Es muy difícil su situación. Pero Moisés me pareció un hombre digno, honrado. Él solo está luchando por su pueblo, que sufre el yugo de la esclavitud hace cientos de años, Karoma. Señora, íbamos a darle su mensaje. La reina entra al harén. ¿De verdad crees que Moisés tiene razón? Y se indigna por el comentario. Paser prepara una pócima. Entra el sacerdote. Maestro. ¿Dónde está mi vino, Simut? Lo olvidé, pero... Estaba seguro de que lo olvidarías. Prueba el preparado. ¿Qué está bebiendo? Es una poción, Simut. Una poción que me ha calmado un poco. Bien, perdón si corto el efecto, maestro, pero es que vengo de la cocina y... esa víbora ponzoñosa le llevó la comida a la princesa, maestro. Gaiji cree que ella envenenó la comida. Él lo cree, pero yo estoy seguro. ¿Qué? Sí, es lo que le estoy diciendo. Usted sabe de qué cobra hablo. ¿Qué dijiste? Maestro, sé que no debía haber dicho nada, pero es que no quiero... ¡Quítate de enfrente, Simut! Maestro, por favor, debemos hablar, maestro. ¡Quítate de enfrente! Me quito del frente, pero voy atrás. Lo aparta. No irás atrás de nadie. Quédate exactamente donde estás. Su maestro sale corriendo del laboratorio y él se abofetea. ¿Por qué abrí la boca? Vamos, responde. ¿Estás defendiendo al enemigo de Egipto? ¿El hombre responsable de todos los males que nos han atacado? Solo estaba diciendo, mi reina, que comprendo los motivos de Moisés. Y también creo... Radina tiene un corazón muy ingenuo, señora. Ella siempre trata de ver las cosas del lado positivo. Imagine que dijo que lo bueno de no tener carne era que así podríamos adelgazar. ¿Eso dijo? La dama baja la cabeza y su majestad mira a la nubia con severidad. Espero que uses tu temperamento tolerante a nuestro favor, Radina. No me parece del todo mal que minimices los efectos de las plagas sobre nosotros. A fin de cuentas, no vamos a ceder. Pero espero que sepas moderar tus comentarios. Y no será admitida ninguna simpatía por lo que Moisés está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Ahora vamos, que ya me hicieron esperar de más. Ambas la siguen atemorizadas. Bak entrega a Bezalel las cuerdas adquiridas. Muchas gracias, Bak. En el mercado. ¿Qué cara es esa? ¿Te pasó algo? Oliab. Encontré a ese hombre. El dueño de donde mi mamá trabajaba. Me dijo cosas horribles. Zelofejad se acerca. ¿Él te lastimó? No. El señor Meketre me defendió. Él apareció justo a tiempo. Le ordenó que me dejara en paz. Si él no hubiera llegado... Qué bueno. Sí. Pero no te engañes, Bak. Eso no quiere decir que las cosas cambiaron entre ustedes. El hecho de que te haya defendido es una cosa. Pero que te acepte como hijo es otra completamente diferente. Lo sé. No había pensado en eso. Vamos, la jupa aún no está lista. Se aparta apenado. Eldad también se une al grupo. Qué situación tan delicada la de ese niño. Ni lo digas. Bien, ya me voy. Shalom aleichem. Voy Shalom. Contigo. Vigílenlo bien. Descuida, tío. Él dijo que no, pero está claro que aún tiene esperanzas. Pobre, ahora que estaba mejorando. Los adultos se alejan por la calle. ¿Y tú estuviste con Moisés? ¿Hubo alguna noticia de que haya hablado con el faraón? Roy casi paga con la vida. ¿Qué? El faraón casi lo mató. La situación se está tornando insostenible. ¿Pero qué será de nosotros si... el faraón mata a nuestro libertador? Sí, ese es el asunto, claro que sí. Moisés... ¿Qué pasó, hermano? Llega a casa. ¿Lograste hablar con el faraón? Sí, y dinos, ¿cómo te fue con él? Aunque al principio me recibió mejor de lo que esperaba. Con sarcasmo, claro, pero sin odio aparente. Después de ponerte una espada en el cuello, el sarcasmo no está del todo mal. Pero cuando mencioné el arresto de mi madre egipcia... ¿Qué te dijo Moisés? Que ella pagaría si las plagas continúan. Usar a su propia hermana para chantajear es muy bajo. ¿Y qué le respondiste, tío? Que no tengo control sobre las plagas y que no depende de mí pararlas o no, de mi voluntad. Hiciste bien en no intimidarte ni caer en su juego. Porque incluso Dios me dijo que viene una nueva plaga. Era lo que todos imaginábamos. ¿Qué será esta vez? ¿Él te lo dijo, tío? Tumores que reventarán como úlceras. Presa en aquel palacio. No podremos proteger a Gelotmire. Mi idea es rescatarla antes de eso. En ese caso, tío, ¿no podríamos negociar el fin de la próxima paga a cambio de la libertad de la princesa? Ya dije que no depende de mí. Además, estaría cediendo al chantaje de Ramsés. Las plagas continuarán hasta que el faraón libere al pueblo. Una plaga como esa va a dejar Egipto aún más débil. Y va a afectar a los soldados de palacio. La seguridad puede relajarse. Y la fortaleza del faraón estaría menos vigilada. Sería el momento ideal para que pudiéramos entrar y rescatar a la princesa. Puede ser buena idea, Osías. Que Ramsés no haga nada contra Gelutmir hasta entonces. Leila. ¿Estás enferma? Hace la manicura a Junet. ¿Nerviosa? ¿Tienes sueño? ¿O eres así de torpe realmente? Llega el sumo sacerdote. Déjame a solas con ella, por favor. Leila está arreglando mis uñas, Pacer. ¿No lo ves? Terminará después. Por favor, ¿puedes irte? La hebrea se marcha, dejando al matrimonio solo en la estancia. ¿Qué pretendes llevándole la comida a la princesa? Alimentarla, claro. Junet, tú envenenaste a Maya. Tú hiciste que la princesa abortara varias veces y aún creo que envenenaste al rey. ¿Yo? ¿Envenenar a Seti? Pude hacerlo, pero no quise. A Maya sí, la envenené. Y es por eso que tu hija hoy es la reina de Egipto. Lo señala. Ah, perdón. Fui descuidada. Olvidé que Nefertari no es tu hija. Si intentas algo contra la princesa, no creas que escaparás. ¿Me crees idiota, Paser? Sería una imprudencia estúpida llevarle comida envenenada a Genudmire. Yo solo estoy cuidando el bienestar de la hermana del rey. ¡No seas cínica! ¡No pienses que me engañas! Yo pienso que sería una tarea muy difícil, aunque recuerdo haberte engañado desde el nacimiento hasta la coronación de Nefertari. Morir de inanición debe ser horrible también. ¿De qué estás hablando? Si la princesa cree que estoy colocando veneno en su comida... Él se asombra. Tal vez deje de alimentarse. Sería muy tonta. ¿Pero qué estás haciendo, Junet? ¿Tratas de confundirme? ¿Acaso no le tienes miedo a los dioses? Los dioses no se han mostrado eficientes para ser. El dios de los hebreos, sí. Cuidado, Junet. Cuidado. Tú estás tratando de perjudicar precisamente a la mujer que crió al hombre elegido por él. Cuidado. Escucha aterrada. Karoma aplica un masaje a Nefertari. Esta mezcla de aceites está deliciosa. Es aceite de lino con pétalos de flores y miel, señora. Su piel quedará suave y perfumada. Ramsés llega al jardín. La reina está tumbada boca abajo en un diván. Él avisa con un gesto y las damas se retiran, dejándolo continuar con su labor. ¡Qué fuertes están hoy tus manos, Karoma! Se extraña. ¿Mejor así? ¿Ramsés? Yo mismo. El siervo de tu amor. ¿Y cómo estuvo tu baño? ¿Te relajaste? Se incorpora. Antes debíamos preocuparnos por los cocodrilos cuando íbamos al Nilo. Ahora es Moisés el que aparece para perturbarnos. ¿Por Isis? ¿Él no se rinde? Es mejor que estemos preparados. Me advirtió que su dios nos va a atacar una vez más. Tal vez sea mejor ir al templo a hacer nuestras ofrendas y pedir protección. Me ocuparé de eso. ¿Qué será esta vez? Tengo miedo, estamos tan debilitados. No te preocupes, amor mío. No voy a permitir que nada malo le suceda ni a ti ni a nuestro hijo. Hablando de Amenhotep, él está preocupado por la posibilidad de que Moisés entrene a los esclavos como guerreros y amenace nuestro reino. Es mentira. Por más que lo intentara, ¿dónde encontraría armas? Los hebreos no son capaces de manipular una espada, y menos un arco y flecha. No tendría ninguna posibilidad contra mi ejército. Lo sé, pero no quería desanimar a nuestro hijo que piense en estrategias. Al final, tiene que aprender a gobernar. Hiciste bien en motivarlo. A pesar de no ser una amenaza, me siento orgulloso de que haya pensado así. Amenhotep fue bendecido por los dioses. Estoy seguro de que nos dará muchas alegrías todavía. Bien, me encantaría quedarme aquí contigo, pero debo ocuparme del reino que le dejaré a nuestro heredero. Estaba pensando, ¿y si usas a Genudmire para presionar a Moisés? Solo como una amenaza. Ya lo hice, pero no sirvió. Él dice que el dios hebreo, como sea, va a actuar. Te advertí que tengas cuidado con lo que dices, Radina. Si el rey hizo lo que hizo con su hermana, imagina lo que haría contigo si descubre tu admiración por Moisés. Seré cautelosa, pero no me gusta mentir. Creo que Moisés ha actuado de forma muy valiente y honesta. Valor vas a necesitar tú para enfrentar la horca, si continúas repitiendo eso. Charlan apartadas, en tanto el faraón se despide de su esposa y regresa al gran salón. Eliseba e Inés visitan a Débora y Abigail. ¿La tela? Claro. ¿Crees que solo el novio trabaja? Sí, vimos el armazón de madera afuera y tú no has empezado a tejer la jupa. Ellas tienen razón, Débora. Lo olvidé. Te vamos a ayudar. Y vamos a empezar a tejer hoy mismo. Eso. Y podemos adornar con unas flores o un bordado muy bonito. Va a quedar muy linda. Muchas gracias. Ay, cuántas buenas noticias. Tu boda, el embarazo de Abigail. Yo estoy tan feliz por ti, Selofejad. Dios en verdad nos está cuidando. Moisés con el joyero, su hermano, sobrinos y Caleb. No estés así, Ur. Recuerda que tu preocupación es la mía. Con ayuda de Dios encontraremos una manera de rescatarla. Lo sé. Y cuento con eso. Bueno, creo que ya pensamos bastante por hoy. Será mejor ocuparnos de nuestras vidas. Descansa un poco, hermano. Lo necesitas. Vamos a esperar la nueva plaga, entonces. Puede ser la única oportunidad de salvar a la princesa. Entran Jochabed y Miriam. Ah, continúan todos aquí. No te preocupes, ya vamos de salida. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Ur. Shalom. A Aarón y sus hijos salen a la calle. Oseías y su amigo se levantan de la mesa. Caleb y yo saldremos a caminar. No tardamos. Vayan con Dios. La anciana posa el cántaro lleno, pero se muestra intrigada. ¿Oí bien? ¿Dios va a enviar otra plaga? Sí, mamá. Y será terrible. Retira el manto. Bien, si me permiten, ahora voy a descansar un poco. Después hablamos con calma. Hazlo, hijo mío. Shalom. Y pasa a su cuarto. Miriam casi vuelca la vasija. ¡Ay, estoy tan torpe! Baja la mirada. ¿Es impresión mía o te pusiste nerviosa de repente? ¡Ay, ahora estás viendo cosas de más, madre! Yo te conozco muy bien. Estás así desde que viste a Ur. La toma del brazo. Hija. Y se sientan la una frente a la otra. ¡Ay, hija! Cuando te aconsejé que abrieras tu corazón al amor, no me estaba refiriendo a Ur. Es mejor no alimentar esperanzas. Él ama a la princesa. ¿Y tú crees que no quiero olvidarlo? Es lo que más deseo. Solo que cuando lo veo, no sé qué pasa dentro de mí. La madre la acaricia en la cara. En la estancia contigua, Moisés evoca con agrado su vida en Madián. Después de todo lo que pasó, me di cuenta que la mejor manera de apoyarte es demostrando que confío en ti y cuidar a nuestros hijos mientras tú cumples tu misión. No sabemos lo que vas a encontrar en Egipto ni lo que vas a enfrentar allá. Y yo creo que no debemos ser un peso en este momento. Nunca serán una carga para mí. Lo sé, mi amor. Pero sé que ahora debes tener tu atención completamente volcada en esta tarea. No quiero que te preocupes por mí o por los niños. Estaremos bien en la casa de mi padre. Sí, tal vez sea lo mejor que podemos hacer. Pero hay algo que quiero que me prometas. No sabemos cuánto tiempo tomará tu misión. Y yo no soportaré la espera si no tengo la certeza de que estaremos juntos nuevamente. Claro, mi amor. En cuanto logres sacar a nuestro pueblo de Egipto y estemos seguros, te prometo que hallaré la manera de que se reúnan conmigo. Entrelazan los dedos. Te voy a echar tanto de menos. Yo también. Pero tienes razón. No podemos poner en riesgo la vida de nuestros hijos. Ella lo besa en la mano. Eres una mujer increíble, ¿sabes? Lo sabía. Pero lo puedes repetir cuantas veces quieras. Juntan los labios, muy enamorados. Zípora acaricia la barba de su amado. Te amo. ¿Estás segura de que estarás bien? Ve y libera a tu pueblo. Estaremos orando por ti. Se miran con ternura y se abrazan fuertemente. La remembranza se extingue, provocando fuerte angustia en el hebreo. En la sala de audiencias. Adquiriremos ganado en Fenicia. Los caballos para el ejército se los compraré a los mercaderes asirios e hititas. ¡Bakenmut! Organiza escoltas para acompañar a los emisarios que hagan las negociaciones. Inmediatamente, soberano. ¿Y el toro Apis? Un nuevo animal ya está siendo buscado en los reinos vecinos. La plaga terminó, pero Moisés continúa lanzando amenazas. Sí, pero lo que él advierte se cumple. Simut es muy osado. Perdón, se me salió, soberano. ¿Dónde está Pacer? Yo estaba preguntando lo mismo. Janes y Jambres, mañana temprano iremos al templo a hacer ofrendas. Muy bien, señor de los dioses. ¡Preparen todo! Así se hará, soberano. Perfecto, váyanse. Sacerdotes y militares se retiran y el rey se sienta en el trono. Pacer lleva comida a la princesa. Señora, por favor, usted se tiene que alimentar. Deja el plato. No puedo, Pacer. Sobre la cama. Yunet estuvo aquí y dio a entender que iba a envenenar mi comida. Tú la conoces. ¿Sabes de lo que ella es capaz? Sí, pero tal vez sea eso exactamente lo que ella quiere. Que usted se niegue a comer, así no tomará ni el trabajo de envenenarla. Por favor, no permita que Yunet consiga lo que quiere. Mire, mire, yo mismo busqué esta fruta en la cocina. Tengo la certeza de que es seguro comerlas. Ella pudo haber ido para allá y haber contaminado eso antes de que tú las trajeras. Gracias, pero no me atrevo a hacerlo. Ah, señora, si continúa así, se pondrá tan débil y no será solo su cuerpo, sino su mente. No podrá pensar con claridad. Por favor, señora, coma algo, o por lo menos beba esto. Toma, señora, un poco de agua. No puedo, Pacer. No puedo. Está bien. Está bien, si usted no quiere. Yo no puedo obligarla. Agradezco tu preocupación y cuidados, mi buen amigo. Pero pronto Moisés vendrá a buscarme. Voy a irme a Canaán. Debe ser bonito allá, ¿no? Uri y yo, allá, nos podremos casar. Yo conoceré a mi nuera, a mis nietecitos. Y voy a ser muy feliz. Mucho. Muy feliz. Claro. Claro, claro que sí. Bien, señora, yo me retiro. En caso de que cambie de idea, solo pida que me llamen. Voy a estar bien. Muy bien. Todo va a estar bien. Tal vez tú puedas venir a visitarnos. Canaán no debe estar lejos. Moisés y Ramsés harán las paces. Y vendremos a las fiestas. Seremos una gran familia. Proyecta su futuro. Unida y feliz. Sentada en una silla al otro extremo de la celda. El sumo sacerdote da aviso para salir. El soldado le abre la puerta y él se retira saludando con una corta reverencia. Ana charla con su madre. Mejor me voy de casa, mamá. ¿Ir a dónde? Sería una locura. Mi padre no quiere que profese mi fe. Tal vez sea la única solución. Yo no voy a renegar de mi Dios. Judith se sienta frente a ella. Solo estoy diciendo que no lo provoques más. Él no tiene el poder de interferir en lo que tú piensas o crees. La toca en el corazón. La fe está dentro de ti, hija mía. Y no en el culto a una imagen. ¿Cómo te la va a prohibir? Tienes razón, mamá. Nada de lo que haga me puede afectar. Y pronto los hebreos serán libres. Me voy a casar con Oseías y me iré con nuestro pueblo. Él tendrá que aceptarlo. Ya me decidí, mamá. Y si él me pregunta, no voy a mentir. Oseías pasea por una calle con su amigo, pero Apuki y Jairo salen al paso y arrinconan al muchacho contra la pared. Vine a esta villa inmunda para hacerte una advertencia. Insistes en ver a Ana, ¿no? Y le has metido ideas a mi hija en la cabeza. Esclavo miserable. Ana nunca será tuya, jamás. Te mueres antes de eso. Se marcha enojado. El hijo aprovecha plantándole cara. Advertido. Lo mira con odio y sigue a su padre. Caleb echa las manos a la cabeza y corre en su auxilio. ¿Pero qué fue eso? Ana debió decirles que vendría conmigo cuando seamos libres, Caleb. Y ya viste que no va a ser fácil. En el palacio. Supe que Junet quiere envenenar a la princesa. Todo indica que sí. Hay que hacer algo para impedirlo, Gaiji. La comida sale bien de la cocina, pero el camino hasta llegar a la celda de la señora Genutmir es muy largo. No puedo evitar nada. Manda un siervo de tu confianza. Eso fue exactamente lo que hice, pero la víbora engañó a mi siervo y le quitó la bandeja. ¡Junet es terrible! Ay, no aguanto más las humillaciones que estoy sufriendo. Tengo ganas de mandarla... ¡No! Tienes que terminar. Todos tenemos deseos de la misma cosa. Pero por ahora sé fuerte y tolerante. Será mejor para ti. Mmm, qué aroma tan rico. Tengo en el horno unas galletas dulces. Ya casi están listas, quédate a probarlas. Aprovecha que será raro en estos tiempos. Poco trigo se salvó de las plagas para hacer la harina y lo que viene de Nubia lo debo economizar. Claro que las voy a probar. Endulzar la vida siempre hace bien. Voy por ellas. En la villa, miles de hogares prenden sus cocinas tras el atardecer. Moisés sube a la azotea. Aarón medita sentado. Imaginé que estabas aquí. En un muro de su casa. Mañana tendremos una nueva etapa de la liberación de nuestro pueblo, Aarón. Yo estaba aquí mirando al cielo y pensando que cada estrella, cada pequeña luz de esas, es una vida. Es un niño que nació lleno de sueños. Se emociona. Y creció. Contemplando el firmamento. Oyendo las mismas historias que nuestro padre contaba. Porque su padre se las contó. Y el padre de su padre también las contaba. Y así, cada miembro de nuestro pueblo, cada estrella, fue uniéndose y formando un cielo tan bonito y tan vivo. El cielo de Abraham. La promesa de Dios se está cumpliendo. Es mucha gente. Y una responsabilidad enorme. Cuando nuestro padre nos hablaba de nuestros antepasados y que un día volveríamos a nuestra tierra, eso para mí eran solo historias. ¿Entiendes? Pero ahora esa promesa, ese sueño, es lo que me da fuerza para enfrentar cualquier cosa. El hermano se acerca y apoya el pie en la escalera de madera. Cuando estaba en Madian, yo pensaba, miraba este mismo cielo y pensaba si ustedes también lo estarían mirando. Papá, mamá, tú, Miriam. Le explicaba a mis hijos. ¿Será que así como estoy yo ahora, ellos también lo estarán mirando, Aarón? Claro que sí, hermano. Los echo tanto de menos. Así por... Me imagino. Extienden sus manos. Mantente firme, hermano. Agarrándose los brazos. Yo no sé cuándo vamos a partir, pero no tardará. Pronto estarán juntos. Puedes estar seguro. Se sueltan y levantan los ojos al cielo. Eliseba en su habitación con Oseías. Debiste verlo, mamá. Apuki se me fue encima. Está loco. Tengo miedo de que le haga algo a Ana. No, él no haría nada contra ella. Es su hija al final. No sé. Él podría encerrarla, o mandarla de vuelta al palacio. Es más fácil que dirija su rabia contra tu persona, hijo. Si nosotros vivimos un momento difícil, imagina a los egipcios. A Puki debe estar furioso sufriendo con las plagas. Ten calma. A veces es mejor dar un paso atrás para después dar dos al frente. Tienes razón. Voy a retroceder ahora. Pero no me iré sin llevarme a Ana conmigo. Amas mucho a esta muchacha, ¿no? Mucho es poco. La quiero a mi lado el resto de mi vida. La madre suspira apenada. Mira a su derecha y se levanta de la silla para coger una cajita de madera que reposa sobre la mesilla junto a una lámpara de aceite que ilumina la estancia. Duda, pero regresa decidida y se sienta frente a él. ¿Qué es esto? Ábrelo. Le entrega el joyero. Ella extrae un adorno elaborado con piedras de colores. Este collar perteneció a Amalia, tu madre de sangre. Num lo hizo especialmente para ella. El joven sonríe con admiración. Qué lindo. Lindo. Igual que el amor de ellos. Tus padres fueron hechos el uno para el otro. Se complementaban. Era tan lindo verlos juntos. Lo toma de la muñeca y deposita el collar sobre la palma de su mano. Toma, ahora es tuyo. Se emocionan. Y tal vez un día podrá ser de Ana. Gracias. Sonríe con cariño y lo besa en la frente. El hijo examina la artesanía, apreciando cada detalle del delicado trabajo. Zelofehad y Abigail cenan, acompañados de Ur, Débora, Oliab, Bak y Besalel. Esta comida del palacio realmente es maravillosa. Gaichi fue muy amable. Pero estos panes los hizo Chivale. ¿Cómo lo sabes? Son inconfundibles. ¿No, abuelo? Está distraído. ¿Eh? No ha tocado su comida. Preocupado por la princesa, ¿verdad? No dejo de pensar en ella. En cómo debe estar sintiéndose. Creo que el rey no le hará daño a la señora Genutmire. Ella es su hermana, de la familia real. Sería un escándalo. Ramsés es capaz de cualquier cosa. Con todo lo que ha sucedido, ahora está fuera de sí. No solo estoy preocupado por el rey. Además está Yunet. Genutmire espera en el calabozo. Entra un siervo llevando un plato de manjares variados. Buenas noches, princesa. Le traje la cena. No quiero, gracias. Pero usted tiene que alimentarse. Ya dije que no quiero. Márchate. Se inclina con respeto. Avisa al guardia y se va. La noche pasa lenta hasta que el sol despunta engendrando un nuevo día. Por la mañana, Aarón y Moisés se dirigen al palacio. Dudo que Ramsés nos reciba, solo que tendrá que oír lo que tengo que decir. Varios militares y sacerdotes atraviesan una calle cercana. No es la comitiva del faraón la que va en esa dirección. Vamos a hablar con él. Se vuelven y toman un atajo. El faraón y su séquito llegan al principal templo de la ciudad, que se alza imponente sobre cinco altas columnas tras dos colosales estatuas a ambos lados de la entrada. Religiosos y soldados cruzan una plaza flanqueada por dos hileras de esfinges a lo largo del acceso central. Los dos hermanos le salen al paso. Ramsés los recibe a la entrada del edificio. Vinimos a pedirte una vez más que liberes a nuestro pueblo, Ramsés. Nuevamente esa historia. El faraón aún no entiende que la voluntad de Dios debe ser cumplida. ¿Voluntad de Dios? Aquí en Egipto es mi voluntad la que prevalece. Los esclavos son esclavos. Nunca va a ser diferente. Tu hermano puede no comprender eso, pero tú creciste en palacio. Sabes de lo que estoy hablando, Moisés. Tu pueblo se queda. Y no se hable más de eso. Desafortunadamente, tu necedad traerá más sufrimiento al pueblo egipcio. Dios ya te mostró de lo que es capaz, Ramsés. ¡Basta! Nada de lo que digas va a convencerme de lo contrario. Es una pena que tenga que ser así. Entrega el cayado a su pariente y busca algo en una bolsa grande de cuero que lleva colgada al hombro. El zurrón está lleno de ceniza, de la que toma una buena cantidad entre sus manos y lanza a lo alto con fuerza. El polvo se dispersa en el aire, dañando brazos, manos y facciones de los egipcios. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué me están mirando así? Tu cara, Simut. Janes y Jambres también se percatan. ¿La de ustedes? Del terrible aspecto de su piel. ¡Su cara, soberano! El rey palpa sus mejillas, repletas de pústulas supurantes. Bakenmut y Kenny y los guardias soportan el suplicio. ¿Qué fue lo que hiciste, Moisés? Fin del capítulo 144.